las 15:51, Juan Carlos Junio, secretario general del Partido Solidario, además de director del Centro Cultural de la Cooperación, columnista del programa por otra parte. Eso que se escucha ahí es la transmisión que yo tengo en mi propia computadora de nuestro propio programa a través del canal de YouTube, pero ahora cesó y lo escuchamos. Juan Carlos, ¿cómo va? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Carlos. ¿Cómo están ustedes? Mirá, vos sabés que hoy leía las declaraciones de un diputado de La Libertad Avanza en relación a que van a insistir con las privatizaciones posterior a la sesión de mañana, y eso lo van a tramitar con los amigables. Y dice el diputado este, anarcocapitalista, que los amigables no son aliados porque son oposición. Entonces son amigables, no son aliados, es todo como una situación un tanto confusa, yo diría cambalachesca, porque da toda la impresión, en el sentido cambalachesco discepoliano, ¿no?, de que es lo mismo ser amigo que enemigo, soy oposición pero voto todo lo tuyo, etcétera, etcétera. Entonces creo que vale la pena que repasemos esto de amigables, que es una categoría inventada por los grandes medios de comunicación y que suaviza a actitudes totalmente contradictorias con el ideario político, con la tradición y la historia política de sus partidos y fundamentalmente con el compromiso electoral de quienes lo votaron. Vos fíjate una cosa, en primer lugar, ¿qué es ser amigo? Ser amigo, además del afecto y del amor, es, digamos, la confianza, es la lealtad como conducta ante la vida, y mucho más ante la política, porque sos un hombre, una mujer público. Acá los amigables están votando el RIGI, que es la entrega lisa y llanamente para los tiempos de fenomenales recursos naturales que hay en la Argentina a las grandes corporaciones multinacionales. Dejémonos de eufemismos, significa eso, por eso ellos se libran. Después están de acuerdo en que declarar a la educación pública como actividad esencial, o sea, con lo que conculcan el derecho de huelga. Después son restrictivos en todo lo que tiene que ver con derechos y leyes laborales, e inclusive muchos de los amigables fueron más allá que La Libertad Avanza. En diputados, no así en el Senado, pero en diputados votaron contra la moratoria previsional, que es la que posibilita que millones de mujeres, particularmente, aunque algunos hombres también, puedan jubilarse a través de ese instrumento y salgan de la marginalidad cuando llegan a la vejez. Le reponen impuesto a los sectores asalariados, a los sectores más humildes, y se los bajan a los ricos. Por lo tanto, ¿amigos de quién son? Yo francamente creo que hay que dejar claro que amigos del pueblo no son. En todo caso, podría ser, siguiendo aquel título de la obra de Ibsen, ahora se me ocurre, un enemigo del pueblo, pero no amigo del pueblo. Por lo tanto, creo que lo que tendríamos que dejar claro, que ni son oposición, ni son amigos, son aliados de La Libertad Avanza, o sea, son aliados del conservadorismo de derecha y de la ultraderecha. En fin, esto que podríamos titular una aclaración necesaria es lo que quería comentar, Carlos. Muy bien, Juan Carlos, es una aclaración necesaria. Amigos son los amigos, no los amigos de los enemigos. Exactamente, es otra buena definición, así es. Un abrazo grande, muy amable. Chao, chao. Juan Carlos Junio, diputado nacional con el mandato cumplido y además senador suplente con mandato cumplido de la Capital Federal.